¿Cómo se llama tu mamá y por qué? Bueno, realmente no lo sé el por qué. Mi madre se llamaba Susana, Susana Alicia. Exactamente no sé por qué Susana. Nunca se lo pregunté. Tampoco indagué mucho en la familia respecto de nuestros nombres. Me parece que Susana era un nombre que le gustaba a mi abuela por algo que había leído alguna vez. Es el único vago recuerdo que tengo respecto al nombre de mamá. En esa época se estilaba mucho usar un segundo nombre, así que Alicia probablemente ni siquiera haya sido pensado. Pero a pesar de lo que acabo de decir en un comienzo, estoy completamente convencido que el nombre lo eligió mi abuelo. Una persona no tan bien habida en la familia.